¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, acá estamos en El Retrovisor. Hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Qué nos tenés para hoy de la bicicleta y la tercera edad? Hola Nico, saludos a la audiencia y al equipo. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien, muy bien. Hola Cristian. Hola, ¿cómo están? Me alegro. ¿Te acordás, Nico, que el retrovisor anterior hablábamos de cómo las bicicletas generan recuerdos especiales en distintas etapas de nuestra vida? Sí. Las utilizamos como diversión, transporte, hobby. Contamos la historia de la más clásica, la Aurorita, que recién estaban hablando de ella, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Sí. Y es tan importante la bici que hasta tiene un día en el calendario. ¿Ustedes sabían que cada 5 de diciembre en la Argentina festejamos el Día del Ciclista? Es mi cumpleaños, aparte. Sí, mirá vos. No lo sabía. Ah, mirá, naciste para ser ciclista. Sí, claro, no lo sabía. Y es, me acabo le decimos de el asador y el ciclista. Mirá, le habrá dicho el ciclista. ¿Y ustedes saben en honor a qué se festeja ese día? No. A mí no. No. Bueno, hoy les traigo la historia de por qué se festeja ese día. Y es la historia de un hombre que nació en Mendoza, allá por los primeros años del siglo XX, muchos años atrás. Se llamaba Remigio Saavedra y era de origen muy humilde. Era el quinto hijo de 10 hermanos. ¡Pah! Y sí, una familia numerosa, ¿no? Sí, sí. Y no tenían diversión. Desde muy pequeño, Remigio tuvo la necesidad de trabajar a causa de la pobreza en la que vivía. Y su refugio de la pobreza era el ciclismo. Entonces, a los 14 años, corrió y ganó su primera carrera. Ah, mirá. Y después se fue a vivir con su hermano Cosme a Buenos Aires, donde se quedó a vivir en Buenos Aires. Y un día de 1943, estaba en la estación de tren viendo la partida y la llegada de las locomotoras y empezó a soñar con un desafío. Escucha, unir en bicicleta los 1.100 kilómetros que separaban su Mendoza natal de Buenos Aires. ¿Cuántos? 1.100 kilómetros. 1.100 kilómetros. Ah. 1.196 kilómetros, para ser más exacto. 1.200 casi. Casi. Y además, hacerlo más rápido que el Cuyano, que era el tren que unía la capital mendocina con Retiro. O sea, era una carrera contra el tren. Mirá vos. Hombre y tren. Entonces, Remigio preparó la bici y se la encargó una fábrica que se llamaba Cometa. Y era especial la bici. Tenía una corona de 92 dientes. ¿92 dientes? Sí. Casi la mitad de grande que la rueda de la bici. El tamaño de una pizza familiar, más o menos, para que se den una idea. Sí. Eso sí que era tener gamba para mover eso, ¿eh? Eso sí, sí. Sí. Tenía fe de que no iba a tener viento del oeste. No, ahí vamos a hablar de eso. Esa corona gigante daba unas horas de pedaleada y recorría casi 20 metros. Escuchen este tiempo. 17 horas, 33 minutos y 55 segundos, lo tengo acá anotado, bastaron para que Remigio completara los 1.196 kilómetros de recorrido. Pa, ¡qué velocidad! Y arribara al viejo velódromo de Palermo. ¿Cómo, Nico? ¿Qué velocidad da promedio? ¿Le ganó al tren? Y bordeaba los 100 kilómetros por hora. Claro. Llegó prácticamente sin detenerse y gracias en parte a que había un vehículo que lo asistía, un vehículo especial que tenía una campana atrás adosada. Bien. Que le cortaba el viento. Claro. Le quitan delito igual. No, es un montón. Igual sí, es tremendo. Nadie volvió a hacer esa proeza después, así que imagínate. Hoy debería estar repitiéndola si fuera tan fácil, no la hizo nadie más. Sí. Adelante, el auto que iba adelante tenía como una suerte de chapón que le protegía el viento y le reducía la resistencia del viento. Como les dije, iba a 100 kilómetros por hora, más o menos de promedio en algunos tramos, y Remigio completó lo que era por entonces su máxima hazaña, pese a no tratarse de una competencia oficial, porque en ese momento ya era un destacado ciclista y campeón de múltiples pruebas. Claro. Remigio, cuando cumplió esa hazaña, tenía 33 años. Ahora, ¿le gustó la historia? Sí. Me encantó. No, pero no, esperen un poquito, todavía no termina. Acá viene la parte más curiosa y admirable. ¿Qué tiene que ver con la tercera edad, no? Es interesante, sí, pero... Sí, con lo que estamos hablando ahora, porque Remigio, unos años más adelante, un 4 de diciembre, vuelve a repetir la hazaña. ¿Pero saben cuál fue la diferencia con la anterior? ¿Cuál? La edad era un poco más viejo. En 1981 lo hizo. La primera en 1943. O sea, que nada menos que a los 70 años. ¿Y en qué tiempo lo hizo a los 70 años? ¿Qué importaba, no? Pero... Sí. Con una bicicleta marca Pinarello, de características similares a las que había usado 38 veranos atrás. Tardó algo más que la primera vez. Es considerable con 70 años, ¿no? 18 horas 45 minutos, una casi hora una más. Hora más. Una ¿sí? hora más. 40 años después trayecto, y una hora más. Sí, en el trayecto, otra vez, con el autoguía, el protector de viento mediante, y sufrió algunos calambres y debió parar brevemente para que lo masajearan. Es decir, cuando hizo las dos travesías, nunca se detuvo. Pero llegó, me imagino que al baño sí, pequeñas paradas aquí así. No creo, ¿eh? Para pero mí le hacen pi mientras andan, ¿eh? Es muy común. El tiempo es muy bajo. Es un tiempo que es muy bajo, sí. No creo que podrán ni... Es un récord. Sí. Fue esta segunda hazaña que la hizo a beneficio de la Liga Argentina para la Lucha contra el Cáncer y la completó el 5 de diciembre, lo que dio origen al Día del Ciclista y a tu cumpleaños también, Lea. Claro. Sí, estaba pensando, digo, que el auto que le da la protección con el viento... Tiene que ir a una velocidad constante. No, siempre. Y que incluso ni siquiera tenía que parar ese auto a cargar combustible. O sea, estoy pensando en el auto, yo hago viajes largos quizá, y en el que donde se te cae el tiempo, es cuando parás a ir al baño y a cargar combustible. En esa época cada 500 kilómetros tiene que cargar sí o sí. Sí, estoy imaginando que iba un conductor, iría una persona adentro que le iba pasando con bidones quizá al tanque, porque... No, seguro hace una parada a los 500, son mil y pico, o sea, una parada sí. Y después bueno, otra. Bueno, pero las hazañas del ciclista, no el conductor del auto. Mm. O son dos autos, sí, uno sí, que sí, para cargar y el otro sí, que puede va ser, asistiendo. Pero es muy buen tiempo. Búsquenlo en internet, Remigio Saavedra, y hay muchas fotos del auto que utilizó en el 81 y en el 43. Y al llegar en la segunda hazaña al velódromo municipal en Palermo, imagínense, lo esperaba una multitud, un hombre de 70 años, en ese momento había unido casi 1.200 kilómetros en tiempo récord. ¿Y qué pasó cuando Remigio completó esa hazaña? Ahí en el velódromo, Remigio tomó el micrófono y dijo: les pido perdón por haber llegado un poco tarde. Porque se había atrasado una hora, él quería mantener los mismos sí. 17 horas. Sí, sí. Una frase que muestra la humildad de un grande, ¿no? Sí. Remigio sí. Falleció en 1998 a los 86 años y dejó para siempre en Argentina instaurado el Día del Ciclista. Excelente. ¿Le gustó la historia? Sí. ¿Y falleció mucho. ¿Qué día? No lo tengo al día. No importa. Magníficas historias nos traes, Cristian Cáez. Hermosa historia, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, les dejo una recomendación. Ya le hemos dicho antes, visiten nuestro Instagram, Andar Bien Radio, y van a encontrar todos nuestros programas. Y hay una publicación especial con la historia de la Aurorita, de nuestro retrovisor anterior, que preparó sí. Lea en un video muy lindo. Así que el que la quiere escuchar nuevamente, ahí está disponible. Y seguramente y bueno, va a haber otra vamos de estar, esta. Sí, vamos a estar subiendo el de esta historia, que es excelente. O sea, ya estoy buscando fotos de la historia. Sí. No, nos vemos en el próximo retrovisor, programa número 100. ¿qué hacemos ese día? ¿Tiramos la casa por la ventana? Y ahí vamos a hablar sobre la reflexión, así que ahí vamos a ver qué hacemos. Sí, una caravana en bici. Bueno, algo vamos a armar. Bueno, sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Saludos, Cristian. Nos vemos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.